Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Lunes, otro cimbronazo llegó al aire de Radio Nauta. Buenas noches, Juan Perilla, que nos ha abandonado el lunes pasado, pero hoy se encuentra en estos estudios. Buenos días a la otra Cami y buenos días a Demián, el Tiza de Fino. Yo te voy a decir buenas noches, porque ha caído el sol. Vi la luz, hace tanto tiempo que no veo la luz, que de repente la lamparita prendida, enseguida me engancho con que es de día. Vi la luz y entré, como quien dice. Sí, permiso. Muy buenas noches a todos los oyentes. Juan Pericha, nuestro operador, ha vuelto. Pericha, ha vuelto. Ojo que hoy la vara está acusadora. Cuidado con la vara, cuidado con la vara. Sí, estamos otra vez con otro cimbronazo desde Radio Nauta, desde el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, día después de elecciones. Estamos todos naufragados, sufragados, indignados, estupefactados por los resultados. Sí, no me sale otra palabra que terminé inundados con la por misma, los resultados. Con la misma, sí, tuvimos un fin de semana. Una semana rara en general. Santa Oscura. Rosa, no Santa Rosa, gris, nubes, lluvia, eterno. Ya a mí, boom, me baja los decibeles como una campeona. Un llamado a la solidaridad, si hay algún climatólogo por ahí, nos puede decir si Santa Rosa es en agosto o en septiembre para dirimir disputas que tenemos acá en el piso. Sí, por favor, es urgente poder definir esto porque acá mis compañeros han apostado un cajón de cerveza y yo quiero ser parte, no importa quién gane, voy a disfrutarlo. La vida hemos apostado en ese... Y me parece que la he ganado, tengo otra una vida de repuesto. Qué bueno, Umi, porque no te quemas que seis. Que se comunique nuestra climatóloga de confianza, por favor, antes de decir los resultados. Bueno, estamos aquí en otro cimbronazo, como recién dijimos, y vamos a estar cimbroneando esto de que de alguna forma se anduvo realizando el domingo, que fue elegir en las primarias el candidato. Están tirando con de todo aquí en el estudio. Pero nosotros vamos a hablar de elegir y decidir en la vida misma. Hoy, todos la vida los días, Nisman. No. En la vida de Nisman, claro. También hay decisiones. Nisman. Bueno, en la de cada uno también, y vamos a estar cimbroneando sobre eso. Exactamente, pero antes, no me quería perder la oportunidad de invitarles a todos que el 22 de agosto vuelve Guacho al país y a la Ciudad de La Plata a tocar en el Galpón de las Artes junto con Oro y otra banda que no recuerdo el nombre, que era de Uruguay. Esperemos que va a ser que no un fechón y que está... sí, tan biónica, justamente. van a tocar 12 canciones. Y fechón, 60 pesitos la entrada por tres bandas. Una ganga misma. Me encanta porque Lumi, el único aviso parroquial que hace en este programa es cuando toca Guacho. Así que... Gracias por todo tu aporte, Lumi. En estos años de programa. Permiso, me retiro en este momento. Entonces, una vez cumplido mi cometido. No, bueno, pero alta fecha. No, también hay se ha sumado un programa nuevo a Radionauta para invitar, que se llama Poligrama, que ya les vamos a andar diciendo en qué horario está para que lo puedan escuchar. ¿Más eventos? No, yo creo que no por ahora. Estamos bien. No aún, bueno. En septiembre vuelvo a Pollera Pantalón, pero me parece que queda un montón de tela para cortar antes de que suceda. Ahí viene Santa Rosa también en septiembre. O en agosto. Depende el climatólogo. Justo un climatólogo nos estuvo comentando, acá nos mandó un mensaje privado, diciéndonos que a partir del 30 de agosto, 5 días antes o 5 días después, así que podemos compartir 50 años de vida Umi y 50 años de vida para mí, me quedo con los primeros, cante PRI. Bueno, luego de esta apuesta interna que se están fumando todos nuestros oyentes, ¿cuándo se toma el cajón de birra? Los seis míos van a ser para más adelante, no todavía no lo tengo decidido. Como no, yo soy un buen perdedor. Como yo vivo el presente, los invito a todos el sábado antes de ir a ver a Guacho, un cajón de cerveza. ¿Listo? Vamos todavía. Bueno, vamos a nuestro temita del otro cimbronazo y volvemos con un poco más de organización y menos apuestas. Completamente listos para hablar de la toma de decisiones, elecciones. No solo grandes decisiones de la vida, ¿no? Que son tipo bisagra, sino también decisiones así. ¿Salgo con campera o salgo sin campera? Dudo. No sé. No, lo que vos quieras. Ay, esas son las peores. Vos quieras. No, hay muchas que son peores, en verdad. Depende de las consecuencias de cada decisión. Pero nosotros que habíamos anotado a la hora esto de la elección, diferentes elecciones, ¿no? Que por un lado había una que era esa decisión media confusa, donde se ponía en juego no solo la duda, sino los miedos también. Bueno, como que era un poco más complejo todo eso. Esas decisiones que uno piensa mucho, digamos. Claro. Que tiene tiempo para profundizar, preguntarse. Estoy confundido, necesito un tiempo. Después, por un otro lado, la duda, ¿no? Esa elección que es con duda, media dubitativa, que no está muy convencido o convencida. Después, la duda de la indecisión, ¿no? Que te deja medio como más tambaleando y hasta te puede dejar sin accionar, digamos. Que uno no termina de decidir rotundamente, digamos. Decide, pero ahí como que lo apuraron y dudaba y bueno. La historia de mi vida. Salió. Y las decisiones que son buenas y las decisiones que son malas. Que no sé quién lo evalúa eso, quién es bueno y malo, pero también las marcamos acá. Nadie más que uno. O ese mala leche que siempre viene a decirte que todo lo que vos decidiste está mal, ¿no? Sí, es que vos te equivocaste mucho, ¿viste? A lo Mirta, sí. Vos estás equivocado. Qué feo cuando vienen y dicen, pero vos estás equivocado. Ah, bueno, vos tenés toda la verdad del mundo. ¿Qué tal? Vengo a enseñarle a vivir. O los que te dicen, no, porque la realidad... Sí, aguanta. Yo te explico. Sí, y también podemos... las decisiones buenas y decisiones malas también... Decir, bueno, cuando uno siente que ha tomado buenas decisiones, y esta decisión, cuando... Qué placer decir, qué bien que tomé esta decisión. Y no hice la otra que estaba dudando. Mirá, si hubiera hecho lo que... Muy bueno. Pero cuando uno dice también, qué decisión de mierda que acabo de tomar. Duna, pero a mí me molesta más el que está... Mirá, sí. odio el mirasi, el qué habría pasado si. Los futuristas. Sí, lo odio más al que se está quejando todo el día como yo. Odio más a la gente que dice ojalá hubiera. La puta que te parió. Directamente. Sí, no, el mirasi es complicado porque te demuestra que no solo todo lo que elegiste, sino que además tuviste una serie de encuentros desafortunados que hicieron que tu vida sea una mierda en ese momento. Pero es querer estar todo el tiempo además en ese puente invisible que hay entre el posible y el real, ¿no? Y nunca poder por lo menos decir, carajo, qué mal que elegí o vamos mierda, qué bien que elegí. O sea, de última decir, bueno, le chingué, me quiero matar a otra cosa, o decir, vamos por ahí. Y en cambio, estar ahí en el medio de nunca decidirse por nada y nunca conformarse con nada y nunca nada, ¿no? Al final vos nunca nada. Este también es otra. Campeón de natación. Elegir. Complicado. Complicado. Sí, yo me he puesto a pensar en las una decisión así bien cotidiana y bien de mierda, ¿no? Son para mí las pequeñas decisiones que uno decide porque si el otro, pensando más en el otro que en realidad lo que uno tiene ganas. Y a esas siempre salen mal, ¿viste? ¿Qué meriendo? ¿Té con leche o mate cocido? Viene Camila y dice, yo tengo ganas de tomar mate cocido. Bueno, dale, mate cocido. Lo que vos quieras. Hacé lo que vos vayas a hacer, no vayas a ponerte. Y después es el mate cocido terrible. Que te dio cagadera, ¿viste? Yo no sé si soy de esas o lo voy a salir a defender. Pero en algún momento creo que también está la elección de combinar de repente dos, tres o cuatro vidas. Por ejemplo, si yo quiero, me siento en la mesa con mis amigos. Yo quiero tomar café con leche. Pero todos mis amigos van a tomar mate. De repente, bueno, esa elección no es que me va a hacer libre y voy a ser mucho más feliz. Quizás sí, quizás no lo sé. Pero puedo ceder esa elección mía y decir, bueno, sí. ¿Por qué hay que tomar mate? Vamos a tomar mate. Porque también todos lo hemos hecho, ¿no? Que de repente, ¿cómo se dice? Cuando alguien es condescendiente. También está el condescendiente eterno que dice, no, lo que vos quieras, a mí me da igual. Y por dentro sufre como un perro. Claro, el eterno condescendiente no. Pero de vez en cuando está buena como ceder un poco algunas cuestiones. ¿O no? Ustedes son... Consensuar de última más. Sí, consensuar. Una buena palabra. Sí. Depende con qué. Porque si es importante para uno, hay que mantenerse en sus tres. Claro, para mí tiene que ver con momentos. Digamos, uno tiene momentos ya como de más claridad. Y si, la verdad que yo hoy quiero esto, no quiero esto, quiero esto y esto. Y hay días que uno, la verdad que da paja decidir, ¿eh? Lo que vos quieras. ¿Vos querés mate cocido? Bueno, tomamos mate cocido. O te puede dar igual realmente decir, a mí me gustan los dos, vamos. ¿No? Sí, justo el mate es complicado, porque viste que si vos decís que no quiero mate, quedas medio como el orto, y a veces te arde la panza en un día. No sé, si estuviste justo de muchas juntadas en un día, a la tercera o cuarta juntada, como que ya tomaste mate con el de la mañana, con el del mediodía, con el de la tarde, con unos matecitos, y ay, me arde la panza, te juro. Está la posibilidad en un ámbito amiguístico de decir, si me convidas un par de tostadas, sí, como para hacer una base, pero... Bueno, a mí, por ejemplo, con el que me cuesta hacer es con el mate dulce. No, me cuesta realmente, porque lo odio. Pero bueno, muchas veces hay que ceder. Y te lo tomas ya sea todo. Porque, ya sea porque quien ceba es también la persona dueña de casa, o porque hay mayoría de gente que toma con azúcar, o porque interponen una cuestión clínica de decir... Me cae mal si no le pongo azúcar. Uy, esa, cuando te juegan esa carta, cagaste. Bueno, pero ahí hay varias variantes. Variadas variantes. Que has dicho para tomar la decisión si es con mate dulce o no y por las cuales cedes, digamos. Que tienen su peso a la hora de tomar la decisión. Y todo eso sucede en apenas un chispazo de segundo. Posta. Yo admiro a la gente que tuk, tuk, tuk, tuk, decidió pum, pum, pum, pum, hizo, chao, nos vemos. Esa tenía armado de antes la cabeza, no puede ser, sino. Y después también hay moldes, ¿no? Porque esa es una situación que se repite muchas veces. ¿La del mate? Hay tanto boludo que toma mate dulce, con sus perdones. A mí me hace mal la panza, disculpame. Sí, sí, por una cuestión de salud le ponemos azúcar. Sí, pero, bueno, las decisiones igual lo que tienen de bueno es que llevan a la duda. La duda para mí es una gran amiga. Bueno, Umi. No, posta, porque... Las pastillas del abuelo dicen lo mismo en su canción, porque no quería forzar al aire. Es que tenemos muchas cosas en común con... ¿Cómo que se llama? ¿El Piti? Las pastillas del abuelo. Ah, Porque tiene un nombre así parecido... El cantante del Piti, sí. De las pastillas del abuelo. Sí, puede ser. Bueno, sí. El muchachito este. Ese chico. No, porque la duda lleva... es como las crisis, ¿no? Bueno, cuando uno tiene una duda al extremo se transforma en crisis después, pero son las que después son disparadoras. Porque si uno nunca duda nada, nunca va a cambiar nada, ¿no? Se va a quedar sentado en el sillón y... Sí, de hecho en la duda uno descubre nuevas posibilidades que no se le habían ocurrido, la verdad. O descubre nuevas verdades, ya sea sobre personas o sobre cosas metafísicas. Sí, igual la duda tiene un doble filo enorme, que es cuando te quedaste en la duda y le diste 25 vueltas a una situación que capaz que nada que ¿qué ver. ¿Qué pasa con la duda amiga del enrosque? No, digamos. No, la duda amiga del enrosque es la prima de lejos que justo viene a visitarte un sábado de la noche. No. No al lugar, no se nos pasan esas cosas. Pero también está la duda, ¿qué sería? Si no es amiga del enrosque, ¿quién puede ser amiga? ¿De? ¡Uno terminó! ¡Tiempo! Lo encontré, pero tengo duda. A ver, decime. Tengo duda la podonga. Tengo duda la podonga. ¡Guarda! ¿Cómo dijiste? Mira, los evangélicos que nos intervienen en la señal me tienen podrida en esta radio. Y eso que habíamos puesto una antena mejor. Eso, viste, no, pero igual nos interfieren quemándonos el cerebro. Reina Rich justamente estaría en algún lado del éter. Está bueno igual, ¿no? Porque viste que cuando te viene alguien a atormentarte con las dudas, ¿no? Cuando viene alguien a atormentarte con las dudas, te dan ganas como de romper todo y decirle la podonga. ¿Quién? Claro. ¿Quién? Yo no. Siempre, o sea, me río desde la primera vez que la escuché y además cada vez que escucho esa palabra, o sea, las pego. La duda es mía del enrosque, a veces pego también con podonga porque me parece que es buenísimo como chiste, no sé por qué me encanta. Sí, aparte que haya salido en la televisión y con Reina, que es una diva impresionante. La señora. No, igual el otro día, hace poco escuché, igual voy a dar una información... Allí espero que Reina no nos acuse por difamación. Difamación, esas cuestiones. Dígala. Pero que había estado en una fiesta loca con un par de compañeras de su época y algunos políticos. La tiro así como quien quiere la cosa porque no sé mucho más nada que eso. En un momento de la información entró por mi cerebro y después se fue. Pero era algo así, como que no es que están Reina, Rich, como ella se vende, así como esa imagen de muñequita y niña bien. Bastante zorranta, Reina Rich, parece. Bueno, ¿tu declaración tiene que ver con algún tipo de envidia sobre la Reina? ¿Con Reina? No, no. ¿Admiración? No. No, tampoco. Veía, no sé qué, en colores en su momento. ¿Cómo se llamaba? Reina en colores, ¿no era? Desconozco, la verdad. Cleopatra, la reina del Nilo. ¿No? No. Yo me crié con Disney y, con Disney y el Rey León. Ah, no, vos sos de esa época. Claro. Yo soy de otra. Bueno, yo creo que una buena decisión es ir a escuchar un temita musical para seguir ahí charlando. Pero comuníquense con nosotros al Otro Cimbronazo por Facebook y cuéntenos cuál fue esa decisión que dijeron, qué decisión de mierda que tomé. Vamos a ir con las decisiones de mierda para después ir por otros lados. De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de tanto hoy. Tal vez tú sin amor recuerdo, si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Yeah.

Lucía Isadora Lemo se comunica con nosotras. Nos dice, primero, dos cosas. Según La Nación, es cerca del 30 de agosto Santa Rosa. Tenemos otro comunicado de otro oyente que también nos dice que es en agosto. El tema de La Nación, viste, yo no le creo mucho a ese diario, pero solo lo voy a tomar porque es de Lu. Señorita Lucía, señorita Leisa, dicen que es en agosto la tormenta de Santa Rosa y que además hay que cortarse el pelo para que crezca más rápido. Alto dato ahí tiraron a las muchachas, ¿eh? Por otro lado, Lucía también dice, hablando de las malas decisiones, justamente el domingo que había que ir a votar con el día horrible que hacía, no va que empieza a caminar... se le mete remera de manga larga, pullover, campera de lluvia, llega al colegio en el centro de Ensenada donde tenía que votar, 20 minutos de viaje entre tanto, empieza a buscar la mesa, se veía todo bastante tranquilo, hasta que encuentra la que le respondía y qué le pasa. Cola de más de 30 personas en el segundo piso, todo cerrado, humedad, calor humano, una hora de espera y remera de manga larga, pullover, campera de lluvia, mientras la señora adelante estaba en remera de manga corta. ¿Por qué no lo pensé? Se pregunta. En fin, ha pasado un momento de mierda, pobre muchacha. Qué tema de calor humano, ¿no? Cuando llueve tanto, se complica bastante. Llega un momento, por lo menos como a mí me repercute, que es como que cuando ya ni siquiera te separas la remera del pecho y te alcanza como para respirar un poco, que es como que es todo... Respirás humedad, expulsás humedad, respirás humedad, es como... Yo sí, me sí, voy, sí. Me voy llorando. Bueno, te pega mal la mano. Sí, me ha pasado de irme. Llego a un lugar que está muy húmedo, me pongo a llorar y salgo corriendo del lugar. No lo soporto. Tremendo. La cuestión de la abrigada y la desabrigada en tiempos de estación, de transición, es un tema que son decisiones muy de mierda o qué suerte, básicamente. Más en esta ciudad donde el clima es una mierda y no voy a parar de decirlo. Y bueno, en Neuquén todavía no hay universidades públicas, ¿viste? Pero, no, fuera de chiste. El tema es esencial para mí, cartera, bolso, mochila, lo que cada cual lleve. Y remera más corta abajo, siempre. Es la ley de la vida. Es tipo la técnica cebolla con tal de que uno pueda, en cualquier situación, poder quedarse en una buena musculosa. Pero más en realidad, la remera de manga larga no abriga tanto en los momentos de frío, pero sí en los momentos de calor. O sea, sobreabriga en los momentos de calor y en los momentos de frío, la verdad es que... Yo no noto tanta diferencia. Eso es tremendo. Acabas de decir algo, una redención. Porque yo me quedé pensando, están esas remeras que son de manga larga muy ajustadas, que de repente es como que te sentís medio sofocada. Y después está la remera de manga larga que es abierta, que se te entra el chiflete por todos lados. Entonces creo que ahí está el error. En el apretón o no. Claro. Una remera de manga larga que te permita... Yo la que estoy usando últimamente es remerita de manga corta abajo, larguita, remerita de manga larga arriba, como medio suetercito o remera directamente manga larga, y es como que te da la posibilidad de sacarte y ponerte. Sí, también. Sí. O sea que la decisión está antes de cómo vestirse, sino qué remera una se compra, si es más de manga larga, más de manga corta y cuán apretado le queda a uno. Y pensar, básicamente Lucía se levantó dormida seguramente de resaca, dijo, uy, qué frío que hace, porque tenía la presión baja, y se fue a votar así. No, Lucía, escúchame, vos te levantas en la mañana, te tomás un café, desayunás lo que sea, y decís, bueno, a ver, ¿qué onda? El día, voy a salir. Un patiecito para una primera probada. Una asomada de nariz ahí por la ventana, tú, a ver qué onda. Y ahí te vas. Para la próxima, Lu, no tomes tanto el sábado y reflexioná sobre la mañana de tu domingo. Bueno, la iglesia evangélica, la red evangélica se coló de nuevo. Sí. Una bajadita de línea, Lu, encima que participaste, te cagaron a pedos, ¿eh? Bueno, gracias por escribirnos a otro cimbronazo. Sí, pero bueno, entonces ahora continuamos con el orden de cosas del programa. Estamos hablando, como ya saben, de las decisiones y la duda, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar qué son esas cosas que se tienen en cuenta, justamente enlazando con este tema que hablábamos de que comparte Lucía, que se toma en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿no? De uno evalúa, ¿no? Como que hace un diagnóstico de situación, sí. Hablando bien y pronto. Donde ahí puede decir y dice, bueno, la cosa es así. Ahora. O esto. Paras la pelota, miras la cancha y se la tiras al zaguero. Sí, de hecho, las malas decisiones que me he acordado es mucha, ¿viste? Cuando uno juega un deporte, cualquier sea. Cuando das un pase la podrías haber largado un poquito con más fuerza. Pensaste que el otro iba a correr para allá. Malas decisiones que terminan en una cagada. Yo, mira, con el deporte, la gran peor decisión que siempre he tomado fue hacer goles en contra. No, no estirar después. Pero no, nunca lo voy a hacer, me parece, directamente. Yo también he tomado malas decisiones, pero que siempre involucran al otro, porque mi decisión es que... El manotazo en la cara. Claro, llego tarde. Mi excusa es que llego tarde a la pelota. Discúlpenme, pero no... no puedo resolver. Es más fuerte que vos. Cuando no puedo resolver ese tipo de situación, llego tarde a la pelota. Sin intención, ¿no? O sea, de que me falta el aire, no sé, podemos buscar muchas excusas. Pero me pasa eso. Te pido disculpas a toda la gente con la que me crucé tarde. La Cremonte es entonces de esas raspadoras, ¿viste? Ahí a la canillita. El Chapu Braña. Chapu Braña de la cancha. A la mierda. La Chapa Braña. Bueno, pero elegir tiene que ver con también rechazar otra cosa. Porque, digamos, pensar en la previa a la decisión es también pensar, bueno, ¿qué cosa no estoy eligiendo cuando elijo esta? Eso es un temón. Elegir es rechazar, dicen. Y sí, es complicado. Ahora, hablando en serio y fuera de todo chiste, uno cuando se toma una decisión siempre se termina yendo a otros lugares, que a veces no querés llegar, pero que decís, bueno, si esta decisión me va a influir en tal cosa, tengo que tener en cuenta todo el resto de las cosas. Y ahí cuando uno empieza a descartar, y no sé si de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a los gustos, al interés, digamos, que tenga cada cual, pero sí que en algún momento de esa decisión terminás dejando por fuera otro montón de que también son decisiones, ¿no? De haberla descartado. No se me ocurre alguna hora porque no sea así como tan cotidiana y que llegue un poquito más a la reflexión. Pero cuando solemos elegir algo, sobre todo decisiones importantes o que nos han dolido, nos ha llevado mucho tiempo de confusión para después como poder actuar sobre eso, sí, hay que soltar ahí un poquito, según el yoga. Hay que soltar. La cultura del desapego, que le dicen. Sí, también uno piensa mucho en las consecuencias a veces. Hay gente como más práctica. Como con cagazos, digamos. Como diciendo, bueno, si elijo esto, puede pasar esto, esto y esto, entonces, y si elijo esto otro, puede que pase esto y esto. Como que hay consecuencias que se saben de antemano, ¿no? Claro, claro. Como más una decisión más planificada. Claro, más que por ahí se piensa un cachito más a largo plazo, ¿no? Que está el ojo está puesto en lo práctico. Sí, Antes de que nos vayamos más de tema, estaría bueno escuchar un audio que trajimos porque habla justamente lo que hablaba hace un ratito, porque veo que nos estamos yendo de tema, la señora Camila Cremonte, con esta cosa de elegir como una base elemental de nuestra vida y algo muy importante que pone en peligro al propio ser humano. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Y ahí faltó la puta que vale la pena estar vivo, decía en la película de Caballos Salvajes. Sí, en realidad el monólogo ese es de una obra de teatro. Ajá. De un ruso que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que la obra de teatro se llama Los Bajos Fondos, que está... buenísima, que yo no la pude ver en obra, pero la leí y está zarpada, porque habla mucho sobre la condición humana y de cómo es el ser humano con sus demonios y sus mierdas, ¿no? Está bien, pues, bien piola. Y uno arriesga la vida y también es hermosamente riesgoso como libre. Eso a mí me gusta mucho. Pues hay mucho de adrenalina también en elegir algunas cosas. No tanto como que abrigo que se pone uno cuando sale, pero... En otras decisiones un poco más bisagra, tiene esto como de la... Sí, y aparte cuando te dicen, no, si vos elegís, vos sos libre, vos ya se sentís un poquito más relajado. Decís, ah, bueno, entonces voy a hacer medio lo que me pinta. Porque a veces como que la libertad queda por fuera de las elecciones, como que de hecho hasta hoy, desde este momento del programa, no lo charlamos. Como que uno dice, no, elegir, pero queda por fuera ese momento en el que uno dice, ese espacio de libertad se quiere, ese... espacio en el que uno se reconoce libre para para actuar de esa manera. Cuando recién el chabón decía, bueno, en última instancia eso es lo que te hace libre, decía, ah, bueno, va, no sé, a mí me llama como la atención la palabra libertad, que siempre es como que cuando uno la escucha te lleva un poquito más allá, ¿no? Como que enseguida te entusiasma. Sí, o te acobarda. ¿Y cuánta gente se ha quedado en donde está justamente por miedo a la libertad y por miedo a salir de las cuatro paredes donde está encerrado sin ventanita, ¿no? Sí, miedo a la libertad, miedo al cambio, que esa decisión te lleva a un cambio que uno, miedo a lo nuevo, miedo a que a equivocarse. Eso para mí está ahí como muy, muy tapado bajo la alfombra, pero vivo. Todo el mundo tiene como un miedo así, equivocarse, como tomar la decisión incorrecta. El otro tema también es que me parece que uno muchas veces se entretiene pensando en qué elegir y no para qué elegir, me parece, ¿no? Porque me parece que la gran trampa está ahí en la cosa de decir, bueno, a mí se me presenta una elección, se me presenta una rotonda con cinco caminos. Y en vez de decirte, bueno, ¿qué? Grande la rotonda. A lo italiana, así. Sí. Glorieta, como le dicen los gallegos. Bueno, y uno se pierde en decir, bueno, ¿qué habrá por acá? ¿Qué habrá por allá? ¿Qué habrá allá? ¿Qué pasa si me quedo dando vueltas? ¿No? Pero, y no se pregunta para qué uno va a elegir y por qué no quedarse justamente dando vueltas o por qué preferir un camino en el otro. Me parece que uno se queda más siempre en esa disyuntiva y no se pregunta en algo más como grande. No sé. Sí, una de las cosas que uno se puede preguntar cuando está por decidir algo es también, bueno, es una decisión que va con acorde a los objetivos de lo que yo quiero en la vida larga o tiene más que ver con las ganas de acá nomás. También, ¿no? Eso, sí, que es más que válido. ¿Qué más que válido? Son, digamos, posicionamientos frente a qué carajo elegir. Bueno, y son tendencias también, ¿no? Como que la cosa de la elección a largo plazo es más de hace años, se me hace, ¿no? Mm. Más de los... No es de estos tiempos líquidos. Claro, ¿viste? Más de la cosa de la modernidad, de la cosa de planear un futuro, de marcar un camino y que un camino rígido que va a ir así. Y hoy día como que hay más posibilidades de decir, bueno, voy yendo pasito a pasito, tuki, tuki, tuki. Que a mí por lo menos me parece un poco más interesante, no sé. Sí, tal cual. Sí. No lo sé. Me parece que sigue habiendo un camino rígido. Que uno, que el camino se haya ensanchado, si se quiere, por decirlo de alguna manera, es diferente. Pero hay como una estructura fuerte, digamos, que está, claro, pero internalizada. Pero pensá que, por ejemplo, hoy día, por lo menos, el trabajo te permite trabajar desde distintos lugares del planeta. Que ya no tenés que estar anclado en un lugar para trabajar y ganarte el pan, sino que ahora por lo menos puedes ir por ahí. Depende del laburo, algunos, ¿no? Trabajos, obviamente. Claro. No cualquiera es capaz de conseguir un trabajo así. Yo, de hecho, todavía no lo he conseguido, me encantaría. Pero bueno. Pero hay más posibilidades que antes, en el sentido de que ahora tenés la forma de conseguir medios para hacer cosas a distancia y entonces así poder desplegarse uno en el espacio, por lo menos. Cosa que antes no. Antes uno tenía que ir y como a la deriva, tirándose a la pileta, digamos. Y había más dudas sobre eso. Ahora, con cierta estabilidad, uno puede... Yo lo relaciono mucho con viajar, tal vez por eso. Claro, sí. Igual, para mí, más que ver con lo del principio, digamos que sí hay una tendencia a cada vez ir como aflojando de que las decisiones no sean tanto para toda la vida, sino que pueda ser... Para un cachito menos, digamos, ¿no? No es la pareja para toda la vida, el matrimonio para toda la vida, la familia para toda la vida, el trabajo para toda la vida. Va variando, digamos. Empieza a haber un poco más decisiones que son más cortitas, si se quiere. El carpe diem. Que un poquito ahora, después voy a querer otro poquito, después elijo otra cosita. Que es todo un ejercicio también porque le quita presión y como seriedad y rigidez a la toma de decisiones, que finalmente yo lo veo como una gimnasia. Pero a la vez implica un esfuerzo que por ahí muchas veces no estamos dispuestos a dar. Porque la falta de seguridad también implica la mayor toma de decisiones. Mayor toma de decisiones requiere mayor esfuerzo requiere más trabajo mental o físico, el que sea, ¿no? Y ahí es ahí donde uno le puede ganar la fiaca y decir, güey, se va toda la puta madre, yo me quedo acá, me quedo con mi laburito de piola, me compro el auto y chau. Sí, también hay como una forma, si se quiere, de pensarlo como si uno también está más conectado con lo que uno tiene ganas y quiere, no hay de repente tanto condicionamiento o tantas naranjas en el aire. Va para un lado, digamos. No sé si les pasa eso o no. Yo lo que me quedé pensando que es como si uno a la hora de elegir, por ejemplo, ¿no? En la actualidad tiene esta dimensión del tiempo como mucho más presente, si quiere, ¿no? Es decir, bueno, toda la vida, no sé cuánto es, de hecho los años, cada vez que pasa uno dice, ay, se me voló el año. Antes la gente tenía tiempo para pensar, tiempo para relajarse, de hecho la filosofía, sociología, etcétera, que tenemos hoy es la que hicieron, digamos, la gente que tenía tiempo para pensar, justamente, no nosotros que estamos como todo el día súper acelerados, todo lo que quieran. Pero a su vez me parece que el margen de libertad es mucho menor, en el sentido de que el mundo ya sabemos más o menos, o sea, uno tiene como una dimensión geográfica del mundo, política del mundo, social del mundo, que antes no estaba. Entonces, en ese marco me parece que la libertad está mucho más condicionada que antes. Antes eras, o sea, te ibas del pueblo, si quiere, pensando en la Edad Media, y te ibas del pueblo, nunca más nadie te encontraba. Ahora no es que te vas del pueblo de repente, bueno, Facebook, redes sociales, cámara de seguridad, todo lo que quieras, ¿no? Pero además hay como una... hay como un conocimiento común de las cosas que pasan, filtradas o no, pero como que se sabe qué está pasando medio cerca tuyo y también lejos tuyo. Y me parece que eso es medio como un corset también en algún punto. Es un, para mí es un corset, pero que es de fácil rompedura. para inventar palabras un poco. Porque no, para mí la experiencia te cambia todos los preconceptos que vos tenés y te cambia todos los moldes que vos armaste, porque yo creo que todo lo que hoy conocemos de otros lugares o de otras experiencias, cuando uno las vive son totalmente distintas, son totalmente nuevas, totalmente reformativas de la cabeza y del cuerpo de uno. Y es ahí donde está, me parece, el gran juego de decir, vamos a probar qué pasa. Sí, a mí de hecho admiro mucho a esa gente que tiene la capacidad de decir... Ahora soy fanático de las facturas. Y el mes que viene voy a ser fanático de los bizcochitos de grasa. Va probando así. No es que se casa con una decisión, con un... Va y Tuki la va manejando. Bueno, ahora quiero esto. Voy a poner la cama de este lado de la pieza. Después la voy a girar a ver qué miro cuando me levanto de otro lado. Que va probando también, ¿no? Que no es que uno queda como en ese corset de un montón de variantes... Que uno ya, como ya decidió en algún momento que iba a ser tal persona, ya no puede ser de otra. ¿No? No sé, como también como para pensar de que se puede ir probando con las decisiones en relación a la libertad. Y para revalorizar o cambiar de perspectiva la cosa de que nadie resiste un archivo, ¿no? Está buenísimo en realidad que nadie resiste un archivo, porque eso quiere decir que vas... Todos tenemos un muerto en el placar. Claro, que te vas mutando todo el día, ya fue... Ojo que, no para hablar ahora, pero Macri dijo que cambió porque aprendió. Obvio. Fijemos, no. Cambiemos. No, pero justo un ministro en la tecla, porque estudiando hoy, están, bueno, charlando sobre los estereotipos y todas esas cuestiones, y donde hay una tendencia psicológica que dice esto que vos decís, no, que en verdad la experiencia rompe cualquier tipo de estereotipo, de esquema, de molde, que vos tengas del mundo. Y hay otra teoría que es como más contemporánea, que lo que plantea que en verdad rompe un poco esos esquemas previos, esos prejuicios que uno tiene antes de la experiencia, pero a su vez uno ya está formateado en cierta manera, entonces vas a mirar la experiencia desde un lugar determinado y no libremente, si quieres. Por eso también vengo como justo en tema. Pero es cuando hasta libertad. Que te llega esa cosa que te huele la cabeza y que ya no podés volver a ser el mismo porque fue un antes y un después, digamos. No, y que no, justamente no. Es eso para mí lo que hay que ir buscando. Los chabones lo que dicen que sí, que la experiencia es determinante para crear nuevos moldes, pero que a su vez esos nuevos moldes vos lo vas a crear con cosas que ya tengas previamente en vos. Diferente que vos nazcas en una experiencia determinada, ¿se entiende? O sea, si vos tomaste decisiones durante todo un periodo, van a influirte en el resto de tu vida, digamos, sí o sí. Y porque no es que son innatas, porque son decisiones justamente, uno las elige, ¿no? Han atravesado procesos psíquicos, si se quiere, pero sí que te premoldean de alguna manera. Por ejemplo, si uno va a una comunidad indígena, por ejemplo, y nunca vio, va a romper con un montón de estereotipos y va a romper con un montón de moldes. Alguien que no es de una comunidad, alguien que es de la ciudad. Pero a su vez va con sus propios esquemas, digamos, de interpretación, de sentir el mundo y todo, que van a chocar necesariamente con ese otro mundo y se van a crear nuevos estereotipos. Sí, sí. Es que yo no creo que uno se pueda desvestir de todo, pero sí creo que uno puede estar renaciendo todo el tiempo. Y es a eso a lo que por lo menos yo apuesto, decir... buscar ese punto de quiebre o ese punto bisagra, ¿no? De decir, a partir de ahora yo ya no voy a poder volver a ser el mismo porque viví esto y ya fue. O sea, por más de que yo haya sido esta persona, ya está. Estaba pensando mucho en la historia del Che, por ejemplo, ¿no? Un tipo de clase media, media alta, medio conchetito, qué sé yo, que de repente se vuelve el Che. Y que uno... Si lo piensa linealmente, no puede concebir cuál fue el momento ese de quiebre, sino que fue más como un proceso, ¿no? De vivenciar un montón de cosas, de compartir un montón de cosas, y que de repente, ¡pac!, el chabón se transforma en el Che Guevara, que no es el de las remeritas, justamente, ¿no? Estaba pensando un poco en eso cuando hablaba recién. Me parece que hay momentos, lugares y cosas que te hacen renacer y que sos otra persona, necesariamente. Sí, tal cual. Me parece que son dos cosas como distintas que, por un lado, por lo que voy entendiendo, por un lado tiene que ver con que lo que uno fue decidiendo y viviendo te hacen ser uno y no otro, pero también como la flexibilidad de poder ir decidiendo cosas distintas y no que una decisión necesariamente te hace casar con otras decisiones que siguen alrededor. Claro, pero ¿no? Lo que yo digo es que me parece que hay momentos en que uno no tiene elección. De que necesariamente lo que hay alrededor a uno lo transforma. Podemos morirnos sin vivir eso jamás, ¿no? Totalmente. Y creo que la mayor parte de la gente se muere sin vivir eso nunca. Pero creo que hay un par de afortunados que sí, de repente viven una cosa que los transforma en otra persona. Y para mí eso es maravilloso, no sé. Sí. Creo que una de las cosas maravillosas también es que no todo se puede elegir y decidir, si no viviríamos estresadísimos. Hay variantes que no se pueden elegir. Sí, que no se pueden elegir, pero que tampoco quizás se puede tomar conciencia de la elección. Creo que estamos todo el tiempo... Menos mal. Claro, o sea, estamos todo el tiempo eligiendo. Pasa que algunas cosas las volvemos reflexión y otras cosas no, porque imagínate que de repente... Me levanto a la mañana. Serías un error. Serías un error. Viste, como que el cerebro se te estalla un poquito. Sí, de hecho, va a parecer un poco lineal lo que voy a decir, pero de hecho, por eso mucha gente, por ejemplo, elige el mismo lugar de vacaciones todos los años. Porque no le genera estrés. No tiene que decidir nada. Ya sabe dónde está el mejor churro, dónde compra el pollo al espiedo que le gusta. ¿Y dónde va a dormir y a qué lugares va a salir después de que vuelve de la playa, por ejemplo, si es un lugar de playa? No le genera ningún tipo de estrés. O sea que las vacaciones tienen que ver con ese descanso que ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Otro extremo, lineal totalmente, pero es una decisión que no estresa, ¿no? Porque también el ejercicio de decidir todo el tiempo y pensar todo el tiempo por qué va a ser uno esto y por qué lo otro, lleva una energía que no todos tenemos el estado... físico para tener. Por eso, la cosa del esfuerzo. El esfuerzo permanente de estar buscando. A veces rompe la pelota. También es un poco por preconceptos que nos han hecho ser medios comodines, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo tiro una preguntita antes de irnos a un corte, que es si decidís lo que decidís según lo que hay en el mostrador de las opciones que uno puede tener, o vas detrás de esas cosas que uno quiere elegir porque va con uno, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que uno realmente está buscando? No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú.

casi las 11 de la noche y el otro cimbronazo sigue sonando en Radio Nauta 106.3. Hablando de decisiones, elecciones, no decisiones y dudas. Pero ahora estamos acá en el piso con nuestra cuentera invitada, Joana, que hace rato que no la veíamos. ¿Cómo estás? Hola, qué bonito estar por acá de vuelta. De lujo, sí. Joana, ¿nos has traído un cuento sobre las elecciones también? Sí, justamente, ya que estábamos ahí en tema. Como siempre, trayendo a colación el hecho de que los seres humanos venimos lidiando exactamente con los mismos tipos de dilemas desde tiempos inmemoriales, quería traer a colación uno que es bien particular y funciona, y además se puede interpretar de muchísimas formas distintas. Así que ahora vamos a escuchar el cuento que nos ha traído Joana para el día de la fecha. Zeus se había enterado que había una mujer bellísima a la cual él, el Todopoderoso, aún no tenía acceso. ¿Y cómo era posible que él no hubiese podido aún notar a esta chiquilla que, por lo que le contaban, se la pasaba desnuda por el mar? Esta chica era una hija del mar, justamente una nereida llamada Tetis. Zeus, ardoroso, lleno de pasión de verla ella sumida entre las olas, fue desesperada a su encuentro hasta que cuando los dos estaban en pleno fragor, en pleno ardor uno con el otro, bien pegaditos, recibieron una profecía. Y era que si él dejaba embarazada a Tetis, Tetis iba a dar a luz a un hijo, pero ¿qué hijo? Un hijo tan poderoso que sería capaz de sacar a Zeus de su sitio. Y Zeus no se lo podía permitir, no señor, porque pues una cosa es una ganita al aire de vez en cuando con una chiquilla y otra cosa es arriesgar por eso el trono, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. Así que le dijo a Tetis, mira, ay, a mí es como que, no sé, como que si dilatamos esto un poquito más, mañana cuando nos encontremos va a ser todo mucho más pasional, más fuerte, más ardoroso, ¿no? Y voy a traer más cosas, yo conozco unos aceites esenciales, unas velas, te va a encantar. Y Tetis así que estaba como también bastante alborotada, pues dijo, bueno, no, pues si así va siendo el inicio, bueno, está bien, yo espero un poquito más. Y Zeus, entre tanto, se fue a conseguir un amigo. Unos amigos así chéveres a los cuales tú le dices, oye, mira, no me puedo acostar con la minita con la que me quería acostar, te la cedo, porque hay cosas que surgieron ahí entre medio. Y el amigo, claro, cuando se dio cuenta de quién era, pues no le puso ningún pero, ningún reparo. Así que decidió ir. Zeus obviamente se encargó de disimular la cosa, de decirle dónde iba a estar ella. Y cuando iba a estar medio dormida, medio descansando, para que él aprovechara. Y ella no notara mucho como la diferencia. Finalmente, entre los dos, esta cosa cuajó muy bien. El one night stand aparentemente dio resultado y con el tiempo se casaron. Y esa fue la boda, pero la boda del año. Se invitaron absolutamente a todos los dioses, desde el más grande hasta el más chico. Excepto por una diosa. La diosa de la discordia, Eris. Porque claro, se habían puesto a pensar que quién iba a querer tener a esta diosa que no era querida por nadie, que capaz se les aguaba un poco la fiesta, así que no valía la pena. Pero la verdad que no invitar a la discordia es atenerte al hecho de que la discordia quiera vengarse en carne propia de ti. Así que Eris, bastante dolida en su ego, decidió tomar una manzana dorada y dejarla en la mitad de la pista. Y la manzana tenía grabado Caliste, es decir, para la más bella. Cuando las diosas que estaban en el sitio vieron esta manzana y vieron la inscripción, se lanzaron sobre ella y tres manos al tiempo la tomaron. Era Atenea y Afrodita. Y cuando las tres se vieron, unas a otras a los ojos, tomando por las uñas, casi que clavándose los dientes, conteniéndose en este momento tenso, silencioso, donde se evaluaban mutuamente como contrincantes. Hera pegó un grito y le dijo a Zeus: Zeus, esto es imbancable. Elige entre ya quién de nosotros es la más bella. Y Zeus, que es un hombre bastante sabio, pese a todo, dijo: no, yo en eso no me voy a meter, eso es cosa de minas, yo con mi mujer no me atrevo a pelear. Así que, querida, déjame ya lo resuelvo. Y mandó a llamar a Mercurio, al mensajero. Y le dijo: ve, había un muchacho por allá en la tierra, yo me acuerdo. Ese muchacho que era como el hijo de un rey, que también era pastor. Se nos había ayudado una vez para tomar una decisión. ¿Por qué no llama a ese muchacho? A mí me parece que es como una persona de cabeza fría, centrado, objetivo. Y pues, que él tome la decisión. Este muchacho era nada más y nada menos que París. París era un chico que había decidido alejarse de los placeres mundanos, estar simplemente en encuentro con la vida, con lo agreste, la naturaleza, encargarse del pastoreo de ovejas. Y cuando se le aparecieron estas tres diosas al pobre hombre, mejor dicho, le temblaron las piernas de una forma, porque claro, ante estos tres especímenes que se le estaban quitando la ropa y casi botándosele encima, que ¿quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? Yo soy la más bella, ven, tócame, mírame, siénteme, ay, acá, ay, pero mira lo suave que está, no, mira, pero mira estas piernas, por favor, mira estas caderas, esta cintura cortita, no, mejor dicho. No, el pobre París estaba que temblaba, estaba todo colorado. Por favor, damas, por favor, no. Esto, ¿saben qué? Las tres son muy bonitas, son tan bonitas que ya está, apartan la manzana entre tres, yo no puedo decir. ¡Ay! Pero venirle esto a decir a tres mujeres, que cómo era posible que entre ellas no hubiese una más bonita. Ellas no se iban a dar por vencidas, no señores. Así que decidieron cada una usar sus estratagemas para convencerlo. Hera le prometió todo el poder sobre la faz de la tierra que él quisiera. E incluso le iba a dar un continente entero, Asia. Atenas, la diosa de la sabiduría, le prometió por un lado el conocimiento absoluto, y por el otro, que nunca fuese vencido en una sola batalla. Mientras que Afrodita le ofreció un amor de por vida. A ver. Comencemos por esto. Conocimiento, bueno, yo ya me considero una persona inteligente, ¿no? No soy el más sabio del mundo, pero puedo ir aprendiendo, me gusta seguir descubriendo cosas con el tiempo. Y poder, la verdad que no quiero tanto, ya soy príncipe y ya con esto me siento lleno de labores, de decisiones. No quiero tener tanto que no pueda disfrutar de la vida. Así que no. Era, bueno, tampoco, no. Territorios, no. Y guerras, bueno, yo también puedo ganar guerras, así que ni Atenea ni Hera. Quedaba Afrodita. Dijo, bueno, ¿de qué sirve la vida si uno no tiene alguien con quien compartirla? Entonces, está bien, acepto. Y le doy la manzana a Afrodita. Cuando Afrodita fue a cumplir su promesa y le fue a entregar el corazón de la mujer más bella que en ese momento existía sobre la faz de la tierra, mujer mortal, resultó ser nada más y nada menos que la queridísima Helena de Troya. Y por tanto, cuando París fue a visitarla aquella noche y quedó prendidamente enamorado de ella, la raptó. Y fue justamente por eso que se inició la guerra de Troya. Así que esta es una historia sobre decisiones para recordarnos cómo de entre las pequeñas cosas, como de pronto de entre el deseo mismo de un dios por querer tener a una muchacha y no lograrlo, e intercambiar lugares, y que eso terminara llevando otra serie de consecuencias y se fuesen desenvolviendo los actos, terminamos una de las guerras más grandes de la historia que pudieron haber presenciado los griegos. Podemos elegir, pero ciertamente nunca seremos conscientes de hasta qué grado afectan nuestras decisiones el desenvolvimiento de las circunstancias. Menil m'entend, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme. Tout mon... y sin motor, perdiendo altura cada rasguño, y aunque mi corazón es puro Targopol, atrapado en un rayo de sol, parado en las arenas flacas de un amor, usando ecopiloto a la razón, y aunque mi corazón es pura indecisión, atrapado en un rayo de sol. Y aunque mi corazón es pura indecisión, atrapado en un rayo. Miel ambarina, de gracia cristalina, sus ojos negros improvisaron sol, dócil espina, seduce mi velando toda ilusión, que por las noches develan toda del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Cimbronazo, recién estábamos escuchando un cuento hermoso en la voz de Joana, que volvió después de mucho tiempo, igual que Juan Perilla, no queda de más decirlo. Estábamos escuchando un temita de... La manzana cromática protoplasmática, recién me salía perfecto. Sí, no lo dije yo porque se me iba a lenguar la traba. Y un temita que se llama La Indecisión. Sí, con ese estilo circense que tiene esta banda, tan característica. Y que nos quedó al pelo, casi que planificado, después del cuento de Joana, donde nos comentaba justamente lo que puede llegar a pasar si vos no invitás a la Discordia de la fiesta. Heavy. Ya que era un... Alta guerra. Ya que era un cuento griego, me hizo acordar a un chabón que en el mismo cuento de la guerra de Troya también tuvo la chance de decidir y arriesgó su propia vida justamente en la elección, como decía antes Walter Alterio en la grabación. Que fue el chabón Aquiles, por quien se llama nuestro talón. Que el chabón, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero le dieron la elección de tener una vida larga, pero sin muchos sobresaltos y totalmente anónima, o morir joven y en la gloria. Toma. Y el chabón terminó diciendo eso y se murió con un disparo de flecha en el talón. ¿Y ustedes qué hubieran decidido? Porque es una pregunta filosófica profunda. Sí. ¿Yo? Ah, ¿nos preguntabas a nosotros? Sí, quería que les preguntabas a esa audiencia. Es una posición muy común. Yo desconfiaría de alguien que me prometa una vida sin sobresaltos. No solo porque no creo que lo pueda prometer, sino además por los sobresaltos. Justamente. No, pero si venía un dios y te lo prometía, ya fue. No soy atea. No, pero estoy pensando en alguien que le arriesga su vida, que más allá de los griegos también estaba el negrito Cabral, que se tiró abajo del caballo para que la lanza no termine asesinando. Bueno, tenemos un himno para Cabral. Saludos a la familia de Cabral. Al soldado heroico. Hermosa canción. Bueno, así uno puede pensar en mil, como el chinito ese anónimo que se paró delante de los tanques, que ha recorrido el mundo esa imagen. Hay un montón, ¿no? Sí, yo creo que una vida sin sobresaltos no tiene poco sentido. Porque de los sobresaltos que he tenido en mi vida he aprendido mucho. Así que una vida totalmente de llanura pampeana no me interesa. Claro, la gloria tampoco es tan interesante dentro de todo, porque la gloria probablemente la tengas cuando estés muerto. Entonces tampoco te sirve mucho. Igual en un sistema de códigos como lo era el griego, lo más alto a lo que podías aspirar era morir joven y en el fragor de la batalla. Ah, claro, claro. Eso ya, digamos que hablando justamente de las cosas culturales que te iban determinando en las decisiones, era algo que iba jugando bastante fuerte. Pero también tiene que ver con la pasión, y la pasión nos hace sentir vivos también. Así que, ¿qué sería la gloria ahora, por ejemplo? ¿Y qué más vivo que estar descabezando gente con una espada y una lanza? La puta que vale la pena estar vivo. No, bueno, pero ya que estamos también hablando de películas argentinas, no solo Cabral, sino Francella hizo esa frase famosa en la película El secreto de sus ojos, donde dice, bueno, en verdad la que un hombre o una mujer no puede terminar de cambiar, donde está en la esencia, es la pasión, justamente, que es algo que en un punto no se elige, ¿no? Es un sentimiento que te lleva más allá de todo y que no lo racionalizás en ningún momento. Esto suena parecido a lo que decía Juan Perilla, que se nos acercó aquí, traspuso la puerta con timidez, a acercarnos una reflexión que tuvo. ¿Qué pasa con esas cosas, esas fuerzas, que uno bien no sabe bien de dónde salen ni de dónde vienen, y que uno no puede elegirlas? Como por ejemplo el amor, nos decía, ¿no? Que a uno le cae en la cabeza y ¡pum! Y puede ser la persona que odias, puede ser la persona que prohibida para vos, como Romeo y Julieta, siguiendo con historias un poquito, puede ser cualquier persona, quiero decir, o cosa incluso. Hay gente que se ha enamorado de las cosas, y uno no le dice, lo trasciende a uno, ¿no? Sí, son cosas que uno no termina decidiendo del todo. Es como que, bueno, hay una parte que sí, más o menos lo llevó justo a ir a ese kiosco, a ese pago fácil donde conoció al amor de su vida. Pero que probablemente no fue una decisión tan consciente tampoco. Tan consciente, y sin embargo no hubo otras cosas que influyeron, no controlaron y sucedió. Sí, me parece que la decisión está más en dejarse llevar, ¿no? Como decir, bueno, esto de que las cosas pasen en algún punto, esta no decisión justamente de que las cosas pasen y se terminen convirtiendo en otra cosa. En el amor en particular me parece que es para el lado positivo, digamos, ¿no? Es en un punto cuando uno dice, bueno, yo no estoy eligiendo esto, de repente ya está, ya no elegiste tampoco si tomaste a la mañana o mate, porque ya te... No, lo que vos quieras, mi amor. Sí, igual yo creo que en cierto punto sí hay decisión, ¿no? O sea, más allá de que viste al chico, a menos de que uno crea que existe el amor a primera vista, más allá de que exista el chico, uno elige hablarle. Uno elige salir con él y decir sí la primera vez. Uno elige volver a verlo una segunda vez. Uno elige permitir que ese tipo de cosas sucedan y que el vínculo de cierta forma sea creciente de una manera u otra. Entonces, creo que sí hay parte de elección de uno. O sea, no es como que sucedió, te vi, me cayó todo de golpe y ahora no voy a poder vivir sin estar al lado tuyo. Vos me estás diciendo que todo lo que me contaron las películas durante toda mi vida es mentira ahora. El 99,9% probablemente. O sea, ¿no hay un viejo gordo desnudo con pañal que tira flechas desde el cielo? ¿Eso no está pasando? No estaría pasando. Es solo lluvia, es o soretes de punta que en esta semanita de tormenta de Santa Rosa casi caen. Anduvieron bajando. Bueno, no, pero sí, comparto con Jonathan que uno de alguna manera habilita a que algunas situaciones pasen y en otros momentos no, como que las prohíbe de hecho. Claro, hablando desde un punto de vista biológico, porque siempre me gusta acudir a esa parte, nosotros no controlamos los neurotransmisores, o sea, no controlamos la química del cerebro, que es lo que está sucediendo puntualmente allí. Pero sí a través de ciertos pensamientos o actitudes podemos reforzar que se liberen ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, y este es un dato científico curioso para que lo tengan en cuenta quienes están del otro lado, saquen en ese momento la libretita del otro cimbronazo donde se notan esas cosas importantes. Si usted tiene un chico y el chico le gusta y usted fantasea por la noche con ese chico o esa chica, porque no sabemos, resulta que en su cerebro, así usted no se esté dando cuenta, está liberando oxitocina. Y la oxitocina, con el tiempo, es un neurotransmisor que se va reforzando en sus canales neuronales. Es decir, usted sin darse cuenta está aumentando su gusto y su deseo por esa persona progresivamente a medida que se lo imagina. Entonces, si usted no quiere engancharse con alguien, evite fantasear con esa persona. No lo piense. No se lo imagine, no lo vea cruzándosele en su camino. Contrólese. Me suena que un exceso de oxitocina puede derivar en obsesión de repente, ¿no? También puede pasar, sí, por supuesto. ¿Qué pasa cuando el neurotransmisor está haciendo cortocircuito y no hay caso, te lo cruzaste en todas las esquinas, de repente se cortó el pelo? No, se cruzó la panza, no, tampoco. ¿Qué pasa cuando el neurotransmisor manda señales equivocadas y vos decís, no te empecines, no te engomes, y pasa todo lo contrario? El neurotransmisor no manda señales equivocadas, digo... Es un proceso que ocurre naturalmente, ¿sí? Que a medida en la cual uno piensa, sucede. La oxitocina se libera de forma natural en los seres humanos porque es lo que viene con el despertar sexual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es lo que se libera mayoritariamente durante los orgasmos en una relación. Aparte de otros neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que son los que nos dan placer. Sí, Acá, haz enseñar, sí. De repente acá no, la gente baila. Yo creía que estamos jugando al dígalo con mímica. No, dicen, estaba diciéndole a la compañera que dicen que es la hormona del amor y que también se activa mucho, se produce mucho cuando, por ejemplo, la madre amamanta al guachín y eso hace que predisponga a la madre a tener más paciencia, más amor, más tolerancia a la situación de dormir poco, amamantar y esas cosas de recién parida. Sí, lo cierto es que debemos tener en cuenta que obviamente lo que pensemos, nuestros pensamientos, generan reacciones en nuestro cuerpo. Es decir, nosotros podemos estar tranquilos en nuestra casa, imaginarnos de pronto que nuestros padres se mueren y, digamos, si los queremos, en este caso, vamos a llorar mucho, y si no los queremos, probablemente nos alegremos. Más allá de que no haya sucedido en la realidad, va a generar una respuesta en el cuerpo, ¿sí? Y esa respuesta justamente es esa liberación de neurotransmisores. Es tan potente la capacidad que uno tiene a través de la imaginación de recrear realidades que uno sí puede aprender a calmar la mente, a calmar el pensamiento, a no andar reforzando ese tipo de liberaciones químicas. Igual yo me pondría a pensar si... No sé si está bien o está mal, ¿no? Pero me pondría a pensar si vale la pena, ¿no? Ponerse a refrenar esas cosas también. Porque a veces... Sí, sucede. Para mí tiene mucho que ver también con las casualidades, un poco lo que decía Cami antes de mirá si te encontrás a esa persona en todos lados, ¿no? Uno no... Ni su cuerpo, ni sus decisiones, ni nada pueden contra las casualidades, me parece. Contra lo que sucede. Porque sucede y escapa a uno, lo que le pase adentro, lo que le pase afuera, digamos. Y en ese choque entre lo que uno quiere, entre lo que uno planifica y entre lo que a uno le pasa adentro y lo que sucede alrededor de uno, pueden pasar cosas increíbles. De hecho, esas casualidades que son tan esperadas suelen salir mal sistemáticamente. Sí. Pero ¿por qué uno se autotradiciona después? Porque dice, no, yo no tendría qué y qué sé yo. Para mí es más, es un el ego ahí en los demonios de adentro que empiezan a conspirar contra uno. De hecho, sí, hablando del ego, vi una película muy buena que la recomiendo que se llama Revolver, que hace un planteo sobre el ego de uno y su relación con eso, muy buena. Te dejo... No, porque las dudas que charlamos, que a veces sí, están como muy en relación con las consecuencias que eso puede llegar a traer, a veces esos encuentros cruzando la calle que de repente uno se imagina, donde el viento zarandea en el pelo, suelen ser en el medio de un semáforo. Justo le sacudiste muy fuerte la cara y medio que le dolió el tu pómulo. Entonces, son encuentros que decís, ¿por qué me lo crucé en ese momento? Ríspido. Claro, viste, no, puede pasar también. Sí, lo que a mí me parece que está bueno, más allá de si reprimir o dejar pasar o cuánto tienen las casualidades, sí, que muchas veces en las revistas para ti, por ejemplo, dicen, pensá positivo. Tiene que ver un poco, no porque lo dice la revista, sino que porque el poder que tiene la mente de predisponerlo a uno para atraer cosas buenas o atraer cosas malas. Y en esto digo de cuando uno toma decisiones, tomar la decisión como mentalmente también apuntando a lo mejor, digamos. ¿Cómo se nota cuando uno también toma una decisión medio de mala gana y medio esperando que... con los presentimientos de que algo malo va a pasar, tú pasa, digamos. Como que también, no sé si define todo o no, reprimir la mente o no, pero tener en cuenta que no es que pasa desapercibido. Como la ley de Murphy, que dice que si hay la posibilidad de que algo pase, va a pasar. Y peor. si la galletita se te cae, se te va a caer con el dulce para abajo. Ley de Murphy. Tengo un librito en casa, debería traerlo a este programa. Debería buscar. Tengo un librito que es sobre las leyes de Murphy y que podría traer. Pero igual en la tostada influye en la gravedad, en el peso, de otras cuestiones químicas. ¿Qué es la gravedad? Lo que vos quieras que sea. Sí, igual hay otra cosa y es que hacia donde está tu atención, hacia allá se dirigen las cosas. Es decir, si yo estoy pendiente todo el tiempo de que me pase algo malo, cualquier cosa chica que me suceda, porque estoy pendiente de cualquier cosa chica, la voy a magnificar, ¿no? Es también eso, como la atención que tú generas sobre ciertas cosas. Entonces hay un chico que me gusta, pues yo voy a estar todo el tiempo pensando en cuándo me lo voy a cruzar y cómo me lo voy a cruzar y fantaseando con esa cosa. Y entonces cuando me lo encuentre voy a decir, ¡ay, es una casualidad de la vida! Pero al mismo tiempo también hay como cierta búsqueda de que eso suceda, ¿no? Creo que es importante también como no quitarse uno mismo de lado, porque sí hay cosas que suceden, pero hay otras cosas que, qué sé yo, probabilidades de encontrarse con alguien en la Ciudad de la Plata. Bueno, la Ciudad de la Plata no es muy grande, ¿me entiendes? Acá 6 grados de separación se convierten en 3 o 2 grados de separación. Todos conocemos a alguien que conoce a alguien. Y es así, y lo compartimos. Entonces, bueno, como que ese tipo de cosas hay que tenerlas también en perspectiva cuando uno analiza este tipo de situaciones.

persígase, brother. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Radionauta 106.3. Media hora de otro cimbronazo. La verdad que se pasa volando el tiempo aquí en la radio. Y la charla está buena. ¿Eh? Más bueno que comer pollo con la mano. Más bueno que cagar en bolas. Más bueno que... Más bueno que Cami. ¿Era una autorreferencia o te estaba tirando flores? Lagando, no sé. Me está halagando. Vamos a dejarlo a libre elección. Ay, gracias por darme libertad de elegir. Es que acá somos tan democráticos. Hemos tomado muy buenas decisiones. No, pero hemos hablado bastante ya de las decisiones, pero hay gente que hay que encasillar. O uno tiene momentos donde se encasilla, la verdad, en gentes complicado. Además de... Que un poco lo estuvimos nombrando, ¿eh? Además del cuaderno donde la gente anota los tips que les damos para resolver su vida, podríamos hacer como una planilla de Excel donde cada casillero contenga un tipo de persona, porque siempre venimos como... Claro, como advertencia de boludos. Claro, a ver, a este no me acerco, yo sé que este va a actuar de esta manera. Nos encanta ser prejuiciosos y estigmatizadores, ¿se dice? Yo nací para ser prejuicioso. Sí, pero lo bueno para mí, lo que yo vengo entendiendo de lo que venimos haciendo el cimbronazo, capaz que, viste, uno no entiende bien lo que uno quiere decir. No, que pueden ser estereotipos, pueden ser porcentajes de la personalidad de cada uno y pueden ser momentos también. Pero que los hay, los hay. Y además está bueno porque nos ponen en ese lugar incómodo decir, ay, yo soy esa, la puta madre. Que está, a veces sirve para reflexionar, a veces solamente sirve para bardear también. Y está bien que así sea. Si no, no habría conversaciones de amigos. ¿Qué decís cuando te juntás un viernes a las 12 de la noche a tomar una birra? Típico hijo de puta que... Eso es un estereotipo. Arranque, por favor. Un estereotipo de lo que nos convoca. Y un estereotipo de la típica hija de puta o el típico hijo de puta que manipula todo. Estamos tomando una decisión grupal, ¿no? Y se quiere salir a un lado. Y hay varias opciones para ir. Y empieza a... armar todo lentamente, uno a uno. A veces sí, hasta divide, ¿viste, no? Divide como... y reinarás. Y va manipulando todo para que se vaya al lugar donde esa persona quiere ir, digamos. El famoso operador, el Zanini. O aparateador. Esa gente a mí me genera entre miedo y admiración, ¿no? Porque sí, digo, tal cual. Esa cabeza, ¿qué onda, loco? ¿Dónde estás? Está re chiflado, ¿no? A mí me genera desconfianza. No, y hay gente que le sale como del alma, innato, y hay gente que lo piensa centímetro a centímetro. Yo creo que esos son los más. Esos son los perversos. Aparte, vos te das cuenta que está saliendo todo como él quiere, porque está sonriendo desde el principio. O sea, mientras sus cinco amigos se están rompiendo la cabeza para ver cómo solucionan esa situación que él mismo generó, o ella, ¿no? Porque no son... No, gracias, en nombre de mi género. Está sonriendo, ¿viste? Por los bajos, porque sabe cómo va a venir todo, porque conoce tanto las personalidades de sus amigos, que sabe qué va a decir cada cual. Y ves a esa persona, además, deambulando, despacito, acercándose a uno, acercándose a otro, susurrando. Y se las hacen con la suya. Son los típicos que la manejan y se salen con la suya y se termina decidiendo lo que él quiere o lo que ella quiere. Yo he estado en alguna de esas situaciones. Así vamos a hablar a calzón quitado. Sonrisita Camila se ha salido con la suya. Porque dicen que hay distintas capacidades, ¿no? Que cada uno puede usar cuando mejor le parezca. Y hay algunas caras que de repente parece que yo, que hablo toda buena, pero me termino saliendo con la mía. Dicen que tengo ese don. Yo no lo ejerzo jamás. No hay chance. Sí, de hecho, con esa risita. No sé si los oyentes que un poco la conocen a Camila Cremonte, ya se sabe. Que hoy, de hecho, queríamos. Que lo sabe todo. Hoy, de hecho, queríamos hablar de fútbol y ella quería hablar de las decisiones. Y bueno. Sí. Ese manipulador tiene otra subvertiente, que es el de la psicología inversa. Es el de yo voy a operar sobre ti de una forma en la cual tú creas que yo no quiero que lo elijas y que realmente la decisión salió de ti cuando yo estoy moviendo todo para que tú lo elijas. Y estoy haciéndome cargo de que eso suceda. Alias también las madres, por ejemplo, ¿no? Que son un caso particular en algunas situaciones donde... No, bueno, está bien, no te abrigues, lloré, no, pero a mí no me importa que te abrigues, total, vas a venir con un catarro terrible, yo no te voy a cuidar, yo no te voy a hacer ninguna sopa de nada, porque claro, yo estoy pintada en la pared, no tengo ni la más remota idea de lo que me estás hablando, yo no sé lo que es el clima, así que no, haz lo que se te cante. Sí, que de hecho, en cuanto a la manipulación de las madres... El tema del abrigo es de las cuestiones menos importantes, pero con esa misma agilidad han calado profundo en otras decisiones de sus hijos. Y además, ¿sabes qué hacen? Se llevan un abrigo escondido sin que vos te des cuenta. Entonces, cuando estás muriéndote de frío, hacen que vos te humilles frente a ella, que vos le pidas un abrigo y ella saca de su cartera el abrigo y te dice, yo te dije. Y eso además te hace acostumbrar a que mamá siempre tiene el comodín en la cartera. Y cagaste. Lo que pasa igual con esas personalidades es que son inmunes al efecto contrario. Si vos le querés jugar con la misma estrategia, cagaste, porque no te van a dar ni cinco de pelota porque ya la tienen mucha más clara que vos. No hay nada más delicioso que decir, te lo dije. No. Para mí, de hecho, hay que armar un cimbronazo con el te lo dije. Por ejemplo, te lo dije, la tormenta de Santa Rosa es en agosto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Da un placer... espeluznante. Aparte de placer, creo que consiste en la impotencia del otro, porque el te lo dije significa que hubo una experiencia fracasada en ese otro, donde vos le estás señalando que fracasaste, que el otro te va a tener que decir solamente, sí, fracasé. Qué hermosas actitudes. No, y es subir a la punta de una montaña y flamear la bandera de la autoafirmación. Del triunfo. Sí, sí, sí, sí, sí. Mirá cómo te quiebro la columna. Hermoso. Es saltar con la columna de... Heavy. Bueno, después está el otro, ¿no? El que no se decide por nada, no se decide por nada hasta que los demás deciden y entonces quieren eso también, ¿no? El culo veo, culo quiero. Ay, eso también son bastante molestos. Es terrible eso. No sé, sí. Pero si vos lo querés yo también, dale. Si a mí me apuras me agarrás en ese igual, te digo, ¿eh? Ay, no sé, bueno, yo me tomo café, bueno, yo también como café. Sí, que también tiene otra cara que es la del complaciente. O sea, el complaciente es, y lo que tú quieras, ¿no? No hay nada más terrible que salir con alguien que es el complaciente, porque complaciente nunca te va a hacer un pero para nada. Entonces, bueno, ¿y qué comemos? Y no sé, lo que tú quieras. Bueno, ¿y te parece esto? Y no sé, lo que tú quieras. ¿Y qué vemos? Y no sé, lo que tú quieras. No, que parece que uno realmente está todo el tiempo como en un soliloquio constante, un monólogo, intentando discernir lo mismo que uno discerniría estando en la total y absoluta soledad. Y uno se pregunta para qué necesita un ente externo para reafirmar exactamente eso mismo que uno podría hacer frente a un espejo. Un caso de psicología clásica. Te siento como efervescente al narrar la situación. Ha estado cerca, ¿no? Una situación parecida... Personalmente no me gusta la gente que no toma decisiones. A mí me gusta que me digan últimas, evaluemos qué posibilidades tenemos y por cuál podemos optar. Pero que esa persona exprese algo que le gusta, que no le gusta, que le duele, que no le duele, que siente, no sé, algo. Hambre, aunque sea. La verdad que sí, yo estoy medio de ese lado. La gente que no toma decisiones me pone un poco, me parece un poco cómoda también. También es la actitud que uno toma frente a eso, ¿no? Yo últimamente intento que cuando me vienen con esa decir, bueno, ya fue, vamos a hacer esta entonces. Y, ¿no? Ya fue. Sí, yo rozo lo condescendiente, la verdad. Debo admitirlo con esta sonrisita. Cuando a veces hago las cosas que quiero y que me salen como yo quiero, la mayoría de las veces termino cediendo, pero porque cuando también alguien consulta, en algún momento deja el espacio de la habilitación y a veces realmente no tengo ganas de meterme en ese espacio, entonces prefiero que cada cual siga con su camino. Y si no, también lo que me está pasando últimamente, que es, me da igual, pero realmente me da igual. O sea, si vos me pones una película de acción, todo mal, pero una película argentina o una película española, te digo que sí, 2-3 veces. Y después le erras, eso también, soy muy rencorosa en ese sentido. O sea, si vos tomás la decisión, no solo hacete cargo, sino que además sea una buena decisión, te lo pido por favor. Porque sea la tercera película española que me pones, está todo mal, pongo cara de perro y elijo el cine un mes y medio. O sea, no eliges, pero ya estás pensando en cómo culpar al otro después si eso opera mal. Olvídate. Indecisa y sentenciosa. Por si me faltaba algo. Sí, una hija de puta, sí, digamos, acá en el aire. Si usted ve a Camila por la calle, corre en la dirección contraria, por las dudas, tapándose los ojos y la cabeza. Igual también está ese ser condescendiente de una forma incluso ética, ¿no? De etiqueta también puede llegar a ser que tú llegas, no sé, sales por primera vez con alguien, no sabes, no lo conoces, o, no sé, llegas a casa de tu suegro, ¿me entiendes? Una cosa así como que, donde uno no puede llegar a ponerse dictatorial y decir quiero esto, quiero esto otro, ven, sírveme, dame, hazme. No, sino hay como que mantener un perfil más bien tranquilo. Y de hecho ocupas roles inesperados, así que voy a decir, posta, eso uno se sorprende. ¿Cómo llegué a este lugar si yo en mi vida real soy otra cosa, loco? ¿Qué onda con todos ustedes? Guacho, ¿qué pasó? Alquilada ni cabida. Me están condicionando acá. Pero también está eso como a mí... que sea, no sé si ha surgido mucho ya este último tiempo o me he rodeado de gente que lo dice mucho, pero dice, che, ¿qué música querés escuchar? ¿Qué te gustaría comer? Y en vez de decirme, no sé lo que vos quieras porque está un poco trillado, dicen, sorpréndeme. O sea, te redoblan la apuesta, son nuestros hijos de puta, porque encima que no están tomando la decisión, te ponen la exigencia de que encima sea algo bueno y lo estés sorprendiendo no sabiendo qué mierda quiere. Ahí te disfrazaste, pones una sábana en la cabeza. ¡Bum! ¿Sí? Si no te sorprendí con esto. Igual te puedes cruzar con cualquiera, te lo juro. Así como, y no, eso ya me lo hicieron la vez pasada. La verdad, esperaba esta vez otro show. ¿Viste? Como que es difícil sorprender a alguien si tú no lo conoces completamente. Digo, hasta a uno mismo a veces le cuesta trabajo sorprenderse con algunas cosas. Entonces, cuando el otro te hace eso, me parece a mí como hasta cierto punto egoísta, ¿no? Porque no hay forma de que una persona te conozca lo suficiente en todo ese tiempo como para que tú puedas hacer algo que sepas. Sí, pero por ahí tiene que ver como más que con el egoísmo o que conocerlo o no conocerlo, es una forma muy ligera y airosa de no hacerse cargo. Como después están los otros que dicen, no sé, no decidamos, que fluya. Que fluya es otra frase polémica. Yo me he encontrado mucho en la cosa de cuando no sé cómo entrar a proponer muchas cosas, pero con indecisión. Entonces nunca llega a nada, ¿viste? Que puedes tirar un abanico completo de posibilidades, pero todas con la misma como... y bueno. Me quedé pensando en una respuesta para el sorprendeme. Es como un... Quizás suena un poco amenazante, ¿no? Pero es igual de amenazante que sorprendeme, de alguna manera. Que decís... mejor que te sorprendas con cualquier cosa porque no voy a remar ninguna situación. O sea, si vos tenés el tupé de mandar un mensaje de texto, perdón por la risa, ¿no? Pero si vos tenés el tupé de mandar un mensaje de texto que diga sorprendeme, por lo menos tenés la delicadeza de sorprenderte frente a un plato de fideos, por ejemplo, que yo te hago con mucho cariño y esperando tu sorpresa. Bueno, las muchachas están despachando acá cual si fuera un diván. Yo dentro de poco saco la libreta, los lentes redondos, me los cambio por estos cuadrados que tengo puestos en este momento. Y arrancamos la sesión. Bueno, se ha tornado un poco... catártico. Esa era la palabra, muchas gracias. Antártico. Loto Cimeronazo. Pero estamos acá estereotipando y la verdad es que nos sacamos las ganas, creo que en esta mesa, no sé, Juan Perilla, pero molesta un poco a la gente que no se hace cargo y no decide. Haciendo como un resumen. Después, otra cosa que no directamente tiene que ver con las elecciones o las decisiones y no hacerse cargo, pero un poco sí, decir, bueno, esto es lo que hay. Lo que hay es difícil porque quiere decir que uno está haciendo cargo de demasiadas decisiones a lo largo de toda su vida. Y se está tirando como a la media de decir, bueno, esto es lo que hay. Soy lo que soy, no me vengas a cambiar así. No sé qué dicen ahí con la relación a la decisión. O me fui a la mierda, también me lo pueden decir. Sí, yo no te seguí mucho, pero no sé. Yo que te seguí como fiel oyente. Tiene un grado de inacción terrible, ¿no? Dice, es lo que hay. Ya no te quita toda posibilidad de creación. O sea, a mí ya me sacas las ganas. Digo, es lo que hay, bueno, mira. Pero la eso verdad ya lo conozco bastante. Pero eso ya se larga en un momento de discusión. Ya está medio árido todo, me parece. Porque no es así no, como un... No, sino como un leve comentario en lo que, bueno... Bueno, sí, pero ya medio mala leche, quiero decir. Es lo que hay, viste. Como conformate, porque si no... me suena como una amenaza casi. Sí, o está al lado más de resignación, ¿no? Como... Más de resignación. Es lo que hay. Te puedo prestar un par de remos. Tengo buenos bíceps. No, pero es lo que hay, digamos. ¿No? Sí, habría que agregarle como, bueno, es lo que hay, es lo que quisiste que haya también, ¿no? A eso me refiero un poco. No vengas ahora a no sorprenderte. Sí, tal cual. Y después están aquellos también estereotipos que quien. Tienen como a simple vista un aspecto de saber muy bien lo que quieren y decidir con seguridad y totalmente coherente con lo que se dice y se hace. ¿Qué pasa con esos estereotipos? Está la persona que viene y te decide por sobre ti directamente. A ver, vos vas a tomar una cerveza rubia, vos una roja, vos una negra y yo me tomo una agüita mineral. ¿Te gusta? No me importa. No, pero yo sabés que quería un cafecito. No me importa, vas a tomar cerveza roja. O sea, porque ese sería el decidido peligroso, que es diferente al que opera. Sí, porque sí, porque el que opera... Hay una previa ahí de... Claro, y además... Un tanteo. Hay un cierto grado de libertad, ¿no? Porque los amigos del operador podrían... Rebelarse alguna monta, pero... Bueno, con este también igual. Lo podés mandar al carajo, te levantás y te vas a la bosta. Sí, pero ya ha creado ese clima de decisión autoritaria que casi que uno no levanta la voz cuando le habla. Bueno, por eso, pero vos dejaste a que suceda. Es lo que hay. Bueno, es un estado de dominación, evidentemente, de poder, y tiene sus connotaciones y sus momentos de ser, ¿sí? Digamos, si una madre se lo hace a un nene, porque el nene, qué sé yo, quiere... almorzarse un bizcochuelo, no sé, una selva negra, en vez de comerse lo que tiene que comer, no, olvídate, te comes esto y ya está. Ahora, si ese tipo de cosas se trasladan a otros espacios, que no son solamente los espacios de poder, en cargos públicos, por ejemplo, sino en espacios simples como espacios de pareja, ahí ya revela otro tipo de connotaciones más nocivas también del desarrollo, donde no solamente está la voz del que manda, sino también la voz, diría uno, acallada del otro que acepta, porque también elige y acepta vivir en esa situación. Sin hablar, pero ahora que hablaste de los niños, también hay algo terrible con la dictadura de los adultos sobre los niños, que yo creo que todos podríamos haber sido más libres y más felices si hubiéramos tenido una cultura de adultez distinta, que no esté ahí como... todo el tiempo clavándole las garras en los hombros a los niños y diciéndoles todo el tiempo lo que tienen que hacer, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que cortar el pelo, qué tienen que comer, cuándo tienen que comer, ¿no? Es como estar amoldándonos todo el tiempo. Tampoco te digo la hipeada del vale todo, ¿no? Los chicos se crían solos, ¿viste? Claro, ¿viste? Que después anden con rastas naturales por la calle. Pero sí un grado de libertad y de libre elección para que... ya desde niños podamos saber más o menos qué vamos queriendo, ¿no? Decir más o menos por qué, o por lo menos que me dé la explicación y que no sea, vos vas a comer esto. Sí, tal cual. De hecho, las explicaciones a las preguntas de los por qué inacabables de los niños y de explicar, por ahí sí decirle, ponerle un límite y decir, bueno, quieren esto, pero explicando por qué, digamos, también se está como... sembrando sobre el terreno del ejercicio de decidir. Un nene que tiene explicaciones, que tiene para ir pensando qué quiere y qué no, y de qué tiene ganas, y de el registro y todo eso, por ahí sale como un mejor estado físico de tomar decisiones. No sí, sé no, si... Me voy a ir un poquito por las ramas, pero tiene un poco que ver con la niñez, porque es algo que me interesa en este momento. Odio a los niños, empecemos por ahí, pero más allá de eso. Ese es el duro, ¿eh? El otro día estaba viendo un documental que no me acuerdo sobre qué era y estaba un chabón que se llama Carl Sagan, que es un astrónomo y físico, no sé, estudia varias cosas sobre el universo. Estudiaba. Sí, bueno, ya se murió, pobrecito. Fue el que se hizo la serie Cosmos. Exactamente, perdurará. Y bueno, el chabón decía lo mal que está planteada la educación, pero la educación en general, no solamente la escuela, de que de repente viene un pendejo y te dice, che, ¿por qué el pasto es verde? Y que la respuesta natural de una persona adulta es directamente, ¿de qué color crees que sea? Más bien que es verde el pasto, ¿no? Como natural, en vez de decir... ¿Y por qué es así? Claro, o ¿por qué sí? Ya estuvo así, así ha estado siempre. Claro, y entonces como que niega la exploración a otro tipo de realidades, ¿no? O a preguntarse por qué las cosas son como son, y niega un montón de puertas que se pueden abrir que después hace que los pendejos no agoten esa curiosidad que tienen cuando somos chiquitos. Y que todo el tiempo son censuradas por las respuestas del status quo de decir, es así. Y de la que come el cimbronazo también, porque un poco el ejercicio es preguntarse los por qué de cotidianos. Así que, Carl, si hay alguna chance de que escuches, estamos con vos, chabón. Sí, definitivamente los aspectos de la educación está muy bueno. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, un niño de 3 años todavía no sabe diferenciar qué tipo de cosas le hacen mayor bien que otras, ¿sí? Y también el hecho de que uno abra el debate es también, ¿cómo decirlo? Aceptar que un niño de 3 años aún no tiene las herramientas suficientes de elección ni de decisión y que uno espera que uno como adulto, que ya ha vivido una vida entera, etcétera, pueda elegir lo que es mejor para él en ese punto preciso. Y que además hay muchos niños que simplemente quieren algo por capricho, es así. No les importa, por más que tú le digas, ¿por qué sé esto? ¿Por qué te va a ayudar para esto? Y vas a crecer más sano y fuerte. Igual te van a decir que no. Igual y eso, no te van a oír. Igual sí, para mí sigue siendo una injusticia porque muchas veces somos víctimas de las malas decisiones de gente que está por sobre nosotros, que nos trasciende y que nos obligan a hacer cosas. No, yo estoy diciendo que a un niño, por ejemplo, un niño es responsabilidad del padre que él esté... bien encaminado en cuanto a, por ejemplo, aseo, alimentación, educación, convivencia. Y no me parece, pues, que no dejemos de tener en cuenta que todo esto siempre tiene márgenes de operación. O sea, siempre tiene momentos para ser y formas de ser. Sí, digamos, esas por ahí límites o decisiones que lo guían por cuestiones básicas como las que nombraste, sí, pero también hay un montón de otras decisiones chiquitas, tontas, de juego, de diálogo, que no hacen a la salud y a la vida de la protección del niño, que también está bueno echarlas a andar y que los pendejitos empiecen a hacer el ejercicio, digamos. O que muchas veces reglas de convivencia normales se extremizan hasta puntos de que sobrepasan lo que es socialmente necesario. Tal cual. Y exceden ya límites. Va, pasa que no hay límites, los límites los pone cada uno también. Entonces, es una línea finita. Sí, incluso a mí me viene esta contradicción de que la sensación de que también cuando uno es niño es más libre de decidir. Puede hacer todo si quiere. Que cuando empieza a crecer y hay que elegir. Bueno, o haces esto o haces lo otro. Todo no se puede. Trayendo una experiencia personal, que venía con una nena que cuidaba, tenía 4 años, en un momento le pregunto al papá al lado mío, ¿qué es esto? Señalándole una cárcel. Entonces el papá la mira y le dice, es un lugar donde encierran a la gente mala. Y cuando lo termina de decir, Sara, se arrepiente el mismo y dice, bueno, pero en verdad afuera también hay gente mala y los cuida gente mala. Entonces la nena en un momento le miró al padre como diciendo, what the fuck? ¿Qué me estás queriendo decir? Y un poco más de Foucault, papá. El papá quedó un poco como en offside, pobre. Sí, es un poco difícil. La verdad es que la educación en los niños se basa primero en establecer márgenes muy claros de blanco y negro para delimitar la imagen sobre la realidad muy básica y que luego eso se vaya cayendo y uno se dé cuenta que es un montón de grises todo el tiempo y de matices por todos lados. Porque es muy difícil, digo, si uno va a definir algo, una sola cosa en el universo, así sea una ley, uno se da cuenta que siempre está tambaleando. Siempre. O sea, siempre hay márgenes para las cosas. Ni siquiera la física opera en sus leyes fundamentales, sino en campos muy específicos, de lo macrocósmico y de lo microcósmico. Así que siempre estamos allí como en ese punto y entre más aprendemos más nos damos cuenta justamente de eso, de cómo todo el tiempo estamos nadando en una escala de grises constante. como en la niebla. Menos mal que no todo se puede controlar, la verdad, y no todo es totalmente... A mí me encantó porque nos pusimos a hablar tipo como de crianza, sin ninguno de nosotros tener un pibe, ni una piba que hayamos parido, ¿no? Habla por vos, nena, yo tengo 5. Ah, cierto, 5 no reconocidos. Sin conocerlos. Bueno, pero nos estaba faltando un último perejil acá de los decisivos, que son esos, me olvidé. Ustedes saben lo que quieran, yo sé lo que quiero hacer, voy a hacer esto. El que se corta solo, digamos. No tiene ningún sentido de grupo comunitario ni coordinación con el resto, que dicen, ¿saben qué? Dudan tanto, yo me las tomo y hago lo que yo quiero. No tengo ganas de sentarme a conversar con todos qué es lo que vamos a hacer. A mí me cansaron. Espero 5 minutos y a los 5 minutos no se decide. Yo sé lo que quiero hacer y me voy para allá. La verdad que yo en los momentos que he hecho eso fui muy feliz. Sentí que corté cadenas muy pesadas. Sobre todo en grupos de gente muy grandes o en la familia cuando está la posibilidad de decir, bueno, ¿saben qué? Los espero afuera, yo ya estoy lista. Es que para mí... Y no es para justificarte, Cami, obviamente, por la actitud. No, y me parece que uno llega a esa decisión individual porque estuvo esperando pacientemente una decisión grupal que nunca llegó. Entonces, en algún punto decís, si esto se sigue estirando de esta manera, me va a hacer mal a mí porque yo ya estoy hinchada las pelotas. Entonces, digo, bueno, a ver, esto es lo que tiro yo. ¡Pum! Bombita de humo, que se resuelva como se resuelva. Y creo también que viene con la edad bastante eso, ¿no? Porque cuando uno está un poco más pendejo, uno todo el tiempo está como yendo con el grupo y que si uno está solo, entonces no hay posibilidad que uno esté feliz y esté contento estando solo y no estando con el resto del grupete. Pero a medida que uno va creciendo, uno se da cuenta de lo maravillosamente bien que está uno por su lado haciendo las cosas que a uno le gusta hacer. Cántele a quien se le cante, le guste a quien le guste. Y caiga quien caiga. Sí, no, y además, a mí esta actitud la celebro. No es que yo sea un antigrupo, ¿no? Me encanta andar en manada. De hecho, Camila nos habla siempre, nunca está sentada a la mesa con nosotros, sino que habla 3 metros más atrás, con un micrófono apartado. No me van con los grupos. No, no tiene que ver tanto con eso, sino que para mí esas actitudes también fomentan o siembran en lo grupal o le da un permiso al otro de que también haga lo que se le canta al orto y sea feliz. La verdad que... Cuando en lo grupal hubo un par de actitudes así, hubo algo que se descomprimió y la verdad que fue para bien de la humanidad. No voy a hacer más declaraciones. Increíble cierre. Bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero son las 23:57, según me cuenta aquí el señor Linux. Se nos fue. Nos fuimos. Se nos escapó la tortuga. Me cortaron las piernas. Nos quedó elecciones, que en verdad el tema también fue elegido medio por el domingo. Que no creo que lo tratemos ya porque tenemos en lo personal y en lo colectivo una tristeza enorme por la gorileada que convive con nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque uno camina por la calle creyendo que va a encontrar el amor de su vida de repente, que de repente uno no va a tomar decisiones y las cosas van a pasar y la gente pone en el sobre cosas amarillas y no se puede explicar. Sí, también yo me quiero hacer el descargo de la gorileada. De haber permitido que solamente sea Scioli el candidato del Frente para la Victoria y que no hayan permitido la libertad de las PASO reales, con el señor Randazzo ahí también. Yo quería votar a Florencio, por lo menos, de última. Por lo menos, digamos. Y también la gorileada de La Plata de seguir bancando a un impresentable que nos inunda la ciudad, que nos llena la ciudad de edificios gigantes, que hace negocios con quien se le canta el ojete, que tira. Bueno, se sabe. Uno definitivamente no puede elegir que la lluvia caiga, no puede elegir que las casas se le inunden, no puede elegir que de pronto no haya tormenta, pero definitivamente sí puede elegir qué persona desea que se haga cargo y que esté al frente cuando una situación de esa suceda. Sí, loco, así que a ver si nos ponemos las pilas, para, por lo menos para las legislativas de dentro de 2 años, no sé. No, y que estas fueran las primarias que, nada, se pueda... ¿Viste? Pero que estas tendencias no se revierten. Rever. Yo soy un poco fatalista. Se complica, pero... Bueno, no, un poquito me quedo pensando en esto de las decisiones que... Lo que a mí me queda de este cimbronazo es decir, bueno, que también lo que andemos decidiendo tenga siempre más que ver, sobre todo con nosotros mismos y con la coherencia de lo que andamos buscando y andamos queriendo. Más allá de las pensemos más, las pensemos menos a las decisiones, seamos bien cerquita de nosotros. Sí, yo me quedo pensando dos cosas. Una, que la democracia permite elegir personas que estén en el gobierno, pero no permiten elegir la forma en que esas personas nos gobiernen o nos representen o que nos representemos a nosotros mismos. Y la otra, en que tenemos que arriesgar nuestra propia vida y elegir, como decía el señor Walter Alterio. Seamos libres, lo demás no importa nada. Demencia y oscuridad en callejones de Bogotá. Listo para atraparlo, el puñal está en la mano. El robo ya está cometido y otro peso más para la conciencia. Porque la única forma de salir de esto es la delincuencia. Tratar de despejar la mente un poco, pero después recuerdo que el día se me hace corto. Y arrepentirme no pagarán todos esos pecados cometidos por la culpa del delito. Maldita ambición de mi mente se apoderó. Es otro verso escrito por inspiración de la realidad de las calles colombianas, donde nacen aquellos poetas con la ilusión de querer triunfar y luego despertar y estrellarse con la puta realidad. Por gente ambiciosa, pecadora, ignorando que mi Bogotá se muere por el virus de la guerra. Armas, drogas y violencia son pocos los que sobreviven a esta puta mierda. Y siempre gana la maldad y se apodera de la mente del más débil. El niño con ganas de ya probar la marihuana. Espera, piénsalo un momento si es que tú quieres vivir el día de mañana esperando el flecho para robarlo y luego irselo a consumir. Y es que no entiendo aquellos raperos que dicen que lo mejor de mi Colombia es la marihuana y coca. Ya supérenlo, no, el ser vicioso no es un hecho del cual bien yo me pueda sentir. Sobrevivir honestamente es lo que trato, aunque es difícil vivir en este mundo que se divide entre lo bueno y lo malo. Piénsalo, ¿cuál es tu lado? Es verdad, es la realidad. Y es lo que se vive en cada calle de mi Bogotá. Ambición, no puedo más. Ambición, ambición, ya déjame en paz. 5 balas para el fierro. Salgo a la calle y te aseguro que mis pensamientos no son buenos. Simplemente los salgo a atrapar. Dedo derecho en el gatillo y en la otra mano papeleta de bazuco que más tarde me voy a fumar. Veo esa víctima y lo pienso. ¿Esto es lo que quiero? No creo, pero el vicio me conlleva hacerlo y lo lamento. Quiero salir de esto. Recuerdo, todo lo tenía y lo perdí por culpa de esos falsos panas que tarde o temprano me dieron la espalda. Ahora lo analizo, miro para el piso. Todo fue por culpa de este vicio. Todo fue por culpa de aquel que me hizo caer. Todo fue mi culpa por no reaccionar antes de verme caer. Es verdad, es la realidad de lo que se vive en cada calle de mi Bogotá. Ambición, no puedo más. Ambición, ambición, ya déjame en paz. Y es verdad, y es la realidad de lo que se vive en cada calle de mi Bogotá. Ambición, no puedo más. Ambición, ambición, ya déjame en paz. Son malas decisiones. Batallón verbal. Yeah. Otro. otro cimbronazo. Mmm.